Shakita. Suena bonito. Salgo en la noche en busca de caserío, porque a mí lo que me gusta es el party, party. Y los latinos estamos locos pa' eso. Me echa la cartera y buscando al hombre que me va más de esa cadera. Pero lo más importante lo quiero sin una nana, pa' decirle hello, hello, hello. Y cruzar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Pa' decirle hello, hello, hello. Y cruzar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvide, que te ponga pa' mi mamacita como tú. Yo no la he visto por ahí tan chula. Argentina es su figura. Cuando yo me siento enfermo, su besito me cura. No lo pienses, vamos en viaje. Te ocupa provocarme, te pones traje. Tenemos una mano pa' que te relajes. DJ, sube la música, el volumen no lo bajes. Lo que bailo con ella, su pasito me gusta. Su movimiento hace que me luzca. Sabe lo que quiero y me pide ya que la calore. No queremos pero sin amores. Pa' decirle que no. Hello, hello, estrecha tu mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello, ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? Para decirle hello, hello, hello, estrecha tu mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello, ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? No en viaje, que tú pa' provocarme. Te pones traje, prendemos una mano pa' que te relajes. DJ, sube la música, el volumen no lo baje. No lo pienses, vamos en viaje. Que tú pa' provocarme, te pones traje. Prendemos una mano pa' que te relajes. DJ, sube la música, el volumen no lo baje. Pa' decirle hello, hello, hello. Estrecha tu mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Pa' decirle hello, hello. Conmigo esa voz de chap. Hello, hello, hello. Estrecha tu mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. ¿Por qué no te tomas conmigo esa voz de chap?